Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pato. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, contanos con tu impresión y cómo fue la participación de la UNTER ayer acompañando el reclamo de los docentes del Chubut. Bueno, realmente creo que oportuna y más allá de satisfactoria por haber estado y compartido toda una jornada en el día de ayer. Digo, pero oportuna por la definición del plenario de secretarios generales de la UNTER, que el día viernes define la participación a instancia de lo que ya habíamos definido como consejo directivo. Digo, nos parecía importante tener presencia. Y bueno, se dio esta situación, ¿no? En el marco también posterior a una brutal represión, a una permanente provocación por parte del gobierno de la provincia de Chubut. Y bueno, ayer llegamos temprano en horas de la mañana, participamos en un acto frente al Ministerio de Educación de Rawson, de la capital de Chubut. Allí empezaron a congregarse distintos sectores, más allá de los docentes, los compañeros de Viales, los compañeros de Justicia, compañeros de ATE, se encolumnaron, bueno, y ahí encabezamos la marcha también acompañando al compañero Santiago Guzmán, que es el secretario general de ATECH, del sindicato que unifica a los docentes del Chubut, y marchamos hacia la Casa de Gobierno, lugar donde se había realizado la represión la noche anterior, la tarde anterior, y donde también está una carpa, la carpa de la dignidad, la carpa de la unidad de todos los sindicatos, que tiene una instalación ya justamente se cumplían 100 días en el día de ayer. Así que bueno, ahí nos interiorizamos de todo lo que viene sucediendo hace mucho tiempo, los pagos escalonados, la realidad salarial de una provincia que está en plena crisis, de una situación compleja en función de un crecimiento del costo de vida, como es en todo el país, pero que en los lugares de las provincias de la Patagonia se nota mucho más. Y bueno, realmente nos ha significado poder acompañarlos, interiorizarlos y también vivenciar una fuerza muy grande que han podido construir en la unidad de todos los sindicatos. Creo que eso es lo más importante. Marcelo, ¿y cómo marcha el diálogo ahí o la cuestión paritaria o la posible salida del conflicto? Bueno, justamente el marco de la represión o la situación de represión se produce en momentos que todos los sindicatos habían sido convocados por parte del gobierno al diálogo dentro de la Casa de Gobierno. Es una cuestión insólita, donde el propio gobierno convoca a las organizaciones sindicales y reprime a los trabajadores en la puerta. Eso es lo que realmente no se entiende del gobierno de Chubut, como así tampoco las expresiones que han vertido posteriormente, ¿no? Salir a decir que no hubo represión en Chubut, cuando realmente las imágenes mostraban claramente cómo se reprimió con gases, con balas de goma. Es terrible lo que sucedió. Y bueno, y la instancia posterior es en el día de hoy a las 2 de la tarde van a ser convocados todas las organizaciones sindicales, la mesa de unidad sindical, el MUS, que le llaman ellos, para nuevamente escuchar una oferta que por lo menos les ha generado a los compañeros dirigentes sindicales que hemos podido charlar alguna expectativa en función de todo lo que viene sucediendo, en función de lo prolongado del conflicto, que puedan en el día de hoy escuchar alguna oferta, alguna alternativa que les permita salir al menos en esta etapa del conflicto. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Para que se resuelva esa situación allí, porque los docentes están realmente poniéndole el cuerpo, y cuando decimos poniéndole el cuerpo, le están poniendo el cuerpo por los testimonios que recibimos, Marcelo, y los que vos nos contás, porque le están poniendo el cuerpo a los acampes, a las permanencias en edificios públicos, y en zonas muy frías como Esquel, por ejemplo, ¿no? En otros lugares de la zona andina de la provincia del Chubut. Marcelo, te cambio de tema, aunque relacionado con esto, obviamente, porque muy, muy relacionado en realidad, porque a propósito de la represión, allí en Chubut, la CETERA dispuso un paro nacional para el próximo martes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hubo una ronda de consultas previa a las entidades de base después de la represión, o casi inmediatamente después de la represión de Chubut, y bueno, se define la convocatoria a un paro para el día 3 de julio con una movilización nacional a la cual vamos a estar adhiriendo, no solamente por ser entidad de base de CETERA, sino también por estar absolutamente de acuerdo en el repudio a cualquier tipo de represión a trabajadores en la República Argentina. En este caso le tocó a los compañeros de Chubut y también a los compañeros de Corrientes. Digo, recordemos que en el marco de la del paro nacional del día 25, los compañeros habían movilizado y sufrieron una represión en su provincia. Así que bueno, creo que la más sensible, la más brutal fue bueno la situación compleja de los compañeros de Chubut, y se toma la determinación de este paro nacional a la cual obviamente vamos a estar adhiriendo y también participando de la marcha nacional.